No, a ver, bueno, escasos de fondos. A ver, yo creo que nosotros dejamos el ayuntamiento saneado y con dinero, como hablan las cuentas del 2011. Lo que pasa que dentro del ejercicio 2011, por un lado tienes que estar pendiente de recaudar y por otro lado tienes que estar pendiente de gastar, que yo creo que cuando para hacer una buena gestión hay que estar pendiente de los dos temas. Yo creo que el gobierno de Adíes se ha preocupado en otros temas, que ya hemos hablado otras veces, pues el sueldo del alcalde, a ver qué marrones, como dicen ellos, ha dejado el anterior equipo en el ayuntamiento. Pero bueno, yo creo que la gestión del día a día es como una empresa y cuando la coges tienes que agarrar el toro por los cuernos y tirar para adelante. Es decir, sí, el otro día el alcalde sacó una cifra de por qué no se habían hecho todas las obras y argumentó que porque había ingresos pendientes de cobro, un total de 991.000 euros. Estos ingresos desglosados, parte era su trabajo, parte del nuevo equipo de gobierno, con 8 meses a sus espaldas, donde pues se tenían que haber también puesto las pilas en ese sentido, en al final recaudar en diferentes conceptos, el de impuesto de circulación de vehículos, 44.000 euros, donde bueno, parte han solicitado aplazamiento fraccionado y parte, pues bueno, está en proceso de cobrar. También en tasas de agua, basura y alcantarillado, 27.000 euros. Y en tema de impuesto de construcciones, donde hay gente que ha solicitado aplazamiento, hay gente que no ha iniciado la obra y por eso no ha pagado, parte de ese lote, pues está también la promotora municipal, que como no ha arrancado tampoco con sus viviendas, yo creo que de forma desacertada, en el sentido de que había que haber hecho pues una campaña de venta más potente, porque yo creo que los pisos son muy buenos, están en una zona muy buena y a un precio bastante razonable, que yo creo que parte de la situación económica del ayuntamiento puede pasar por ahí, por apostar por seguir construyendo de forma razonable y con compradores. Para eso hay que volcarse y hacer una política. Claro, lo que pasa es que si entramos en el gobierno, no creemos en lo que ha hecho el primer partido hasta aquel momento, el Partido Nacionalista Vasco, no creemos en todo lo que ha estructurado, no creemos en que haya que construir más, pues al final el liderar un proyecto cuando no se cree en él, pues es complicado. La tarea a mí me parece bastante complicada. Y yo creo que en ese sentido, luego también, pues hay parte de ello que son subvenciones reconocidas que se tienen que cobrar en el 2012 de la Diputación Foral de Vizcaya y de Gobierno Vasco y otra serie de actuaciones pues que tenían que haber seguido su curso y bueno, pues han estado un poco paralizadas. Entonces, yo creo que, a ver, el Estado económico del ayuntamiento es bueno, pero siguiendo un ritmo, siguiendo unos cauces, todos los importes pendientes de cobro ya llevan un expediente abierto de cuando lo dejamos nosotros. Entró justo ahí a caballo entre las dos legislaturas la empresa GES Municipal también para gestionar estos impagos, para echar una mano a lo que es a la secretaria interventora y a la economista, a todo el área de Hacienda, para bueno, no perder ese referente, pues que al final es dinero de todos los vecinos de Orozco y para todos ellos. Entonces, yo creo que por un lado tiene que haber eso, ese seguimiento a los cobros y esa gestión, porque claro, dentro de un ejercicio siempre tienes ajustes presupuestarios, momentos de falta de liquidez, que hay que saber liderarlos y saber reorganizarlos en ese sentido. y yo creo que un poco es lo que ha faltado en este. Y por otra parte, pues proyectos subvencionados que no se han seguido sus tramitaciones, tanto adjudicaciones de obra, licitaciones, negociaciones con propietarios, reuniones con vecinos, todo eso de estos proyectos que habíamos dejado nosotros encaminados para su desarrollo, pues ha faltado y ahí estamos. La situación es esa, con lo que todo ello, pues también se ha dejado de optar a subvenciones, se han perdido subvenciones por ello, pero por eso, pues por hacer un poco dejadez, por no saber en qué situación se estaba, ni saber ni preguntarla, porque la oposición que hemos estado en el gobierno en todo momento, estamos para eso, ¿eh? Y no tenemos ninguna duda en responder, en ayudar y en contestar. Bueno, ya percibí que sigue sin haber esa posibilidad de participar todos en la Junta de Gobierno. Incluso Bildu se dijo que se iba, se fue de la Junta de Gobierno. Sí, es que yo creo que Bildu en todo momento pues ha apostado por un reparto proporcional, porque nadie quede excluido, excepto si alguien se autoexcluye. Pero en ese sentido, pues bueno, la verdad que ha apostado desde el principio por ello. Cuando nos ofrecieron la posibilidad de estar como oyentes en las comisiones de gobierno, nosotros dijimos que no vamos a estar ahí de convidados de piedra. Si realmente hay que aportar en la comisión de gobierno, es estando gobernando, en el sentido de un reparto proporcional de tareas y tirando del carro. Pero si realmente no estás tirando del carro, yo creo que el que tiene que gobernar, que es el actual gobierno de ADIE, pues lo tiene que hacer con todas las consecuencias. No podemos estar ahí de meros convidados de piedra. Es decir, que usted que pide al equipo de gobierno que, bueno, pues parece que se mueva más, ¿no? No sé, da esa impresión, o que quizás, no sé, que gestione de otra forma. Sí, yo creo que, hombre, pues todo ello parte de una inexperiencia, de unos recién llegados al ayuntamiento, pero es que llevamos ya 8 meses. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar y tirar para adelante, porque las únicas obras que se han hecho es las que estaban ya adjudicadas, y pues la pasarela peatonal, que estaban ya en proceso de adjudicación, ya sacadas las bases y todo. Son las únicas obras que se han hecho, y algún reparcheo, como comentó la otra vez en Egoalde, pero que son circunstancias normales de una transición entre un gobierno o entre una legislatura y otra legislatura. Bueno, y ustedes presentaron una moción. Yo decía lo del dinero porque además, aparte, se habían recortado pues ciertas partidas, como por ejemplo las de ayuda a organizaciones como por ejemplo la del Nafarroa Oinez, y ustedes pidieron en una moción que se respetaran esas partidas. Sí, en la Comisión de Cultura del 19 de enero se decidió por el equipo de gobierno, más concretamente por parte de la presidenta de la comisión, el no aportar ninguna ayuda, sobre todo a organismos, a todas aquellas peticiones de otras asociaciones en promoción y defensa del euskera que no sean de Orozco, pues un poco por desconfianza también de no saber a dónde llega ese dinero. Bueno, nosotros seguimos manteniendo que se mantenga esas colaboraciones que el Ayuntamiento de Orozco históricamente ha ido realizando, pues como organismos como Nafarroa Oinez, Ibilaldia, R.I. Urrats, Araba Oinez, Kilómetro AC, en su momento también con La Corrica. Yo creo que al final el euskera no es patrimonio exclusivo de Orozco, el euskera es algo mucho mayor, que yo creo que lo hemos defendido por activa y por pasiva. No comparto esas acusaciones de la concejala de Cultura y Euskera en este sentido, la actual, que hemos hecho poco por la promoción del euskera, que si hemos dejado de publicitar en la revista Serdiño, y una serie de acusaciones que se van a contestar, pero bueno, yo por anticipar un poquito, la revista Serdiño la realiza con mucho acierto, además, Verbas, Cultura Elkartea, y esa asociación ya recibe una subvención del Ayuntamiento de Orozco, aproximadamente de unos 3.500 euros, y yo creo que dentro de esa subvención, pues parte estará el difundir esta revista. Luego, aparte, también, donde, por cierto, participa activamente la concejala de Euskera, y también en Orozco Bersolari Eskola, donde también la aportación del ayuntamiento es de 4.620 euros. En total, aproximadamente, con datos que tengo yo del 2010 y 2011, para promocionar el euskera, pues había una partida aproximada de unos 12.000 euros, 12.700 euros, cuando tocaba Corrica, 600 euros más. Pero bueno, yo creo que en todo momento hemos aportado, no nos hemos olvidado del euskera para nada, apoyando también a publicaciones, libros, fomentar también regalos en euskera, campañas en Navidad, también impulsar el tema de personas preparadas para cuidar niños en euskera, para otra serie de trabajos. Yo creo que en ese sentido, pues bueno, la respuesta de Begoña Olabarría, pues yo creo que no fue acertada, y yo creo que, bueno, con los datos en la mano, cuando se los presentemos, pues yo creo que debería de retractarse un poco en esas palabras. Ya para concluir, si el grupo de gobierno de Adie les pide a ustedes, bueno, que ustedes, por lo que observo, no, nunca se han negado, ¿no?, a apoyar en fin, los proyectos que se inicien en el ayuntamiento, ¿no? Ustedes, me imagino que no se niegan. No, nosotros no nos hemos negado nunca. Nosotros somos, yo creo que siempre hemos estado, bueno, llevábamos ya 25 años gestionando en las administraciones, tenemos un bagaje tanto político como en todos los sentidos de trabajo, y yo creo que nosotros nunca ni nos vamos a negar ni nos hemos negado, pero claro, las cosas hay que estructurarlas bien, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que tenemos las manos abiertas para poder ayudar en todos los proyectos que sean consensuados y donde participemos activamente todos. Muy bien, pues agradecemos a Juan Antonio Labuénaga, portavoz del EJPNV en Orozco y concejal por esta formación en el ayuntamiento, que nos haya acompañado esta mañana, y les deseamos una buena jornada. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur. Agur.